Un estreno exclusivo de SobraudeFlow.com. Esto que siento no tiene final, porque no has ligado el amor con lo material. Yo doy la vida por ti, lucho por ti, no vivo sin ti. Quiero morir junto a ti, esto yeah. Es amor. Todo empezó como atracción, hechos de locura y pasión. Anterior a es una ilusión de querer que seas mía, pero no se peda, mía. La dueña de mi corazón no me dio la bendición de tenerte, de un día verte entre la multitud y saber reconocer que algo de ti era diferente a las demás. La Mohammed Gandhi que a mi vida trajo paz. Como tú no creo que otra me enganche. Gracias a ti soy feliz, Sánchez. Abrí la puerta para que entre a mi corazón y voy a hacer todo lo posible para que nunca te manches. Un verso tuyo me hace perder la cordura. Sin ser piloto me lleva a las alturas. No, no es locura. Amarte es una enfermedad y estoy como una iglesia abandonada, no tengo cura. Qué lindo es el amor entre dos cuando es puro y sincero. Un amor verdadero que sale del corazón. Qué lindo es el amor cuando no se piensa en el dinero. Vale más un te quiero que en la mano cha. Esto es pa' ti, mi sexy dulce muñequita, que me transporta con esa mágica sonrisita. A un mundo donde todo es felicidad, donde solo hay espacio para el amor, no cabe la maldad. Puedo pasar horas mirándote, eres tan bella. Estoy como astrólogo estudiándote, pa' mí tú eres una estrella. Ojalá que Dios me permita por siempre ser tu dueño. Yo mato al que me pellizque, mami, si esto es un sueño. Te haré mi reina con todas las de la ley. Yo al fin, como el pollo de Vaní, podré ser rey. La tristeza de mi vida la sacaste, entraste a mi corazón y bien que te acomodaste. Propongo un mundo pa' que esto se fortalezca, pa' que superemos todo obstáculo que aparezca. Tu figura como si fuera un Nintendo me frisa. Eres única como pintura en la Mona Lisa. Qué lindo es el amor entre dos cuando es puro y sincero. Un amor verdadero que sale del corazón. Qué lindo es el amor cuando no se piensa en el dinero. Vale más un te quiero que en la mano un millón. Como yo me siento ahora, nunca me había sentido. Tu cara no se me va a olvidar como mi apellido. No. Cuando te vi me frisé, porque tú me encanta. Mi cuello no se amarra y tuve un nudo en la garganta. A mí como tú, en bella vale la pena. Este amor es atleta, porque me corre por las venas. Estar a tu lado es un gran placer. A mí por ti pinto el mar de blanco con un pincel. Un mundo de nosotros, mi profesión amar. No tengo que ir a la escuela, porque tú eres gracia valgo. Es cierto como me siento, lo grito al viento. Tú eres mi 4%. Me quité la calle, estoy harto de gatazuela. Pa' ver te cuento las horas como el recreo en la escuela. Dicen que baja todo lo que sube. Tráigame un paracaídas que este amor me tiene en las nubes. Qué lindo es el amor entre dos cuando es puro y sincero. Un amor verdadero que sale del corazón. Qué lindo es el amor cuando no se piensa en el dinero. Vale más un te quiero que en la mano un millón. Planeta, un universo, siete mares, cinco continentes, de este a oeste, norte y sur, 809 islas, 204 países, y tuve la suerte de conocer una niña como tú. Qué lindo es el amor, el batallón. Caja Musical Studios.